Buenas noches, bienvenidos a la noche paradigmática. Con Adriana Moreno, Esteban Serrano de Mis Vasallos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Presente. Pues bueno, aquí no, un poco ya superando noviembre, ¿no? Se nos va un mes más y bueno, viene otro mes. ¿Sí? Viene la Navidad, ¿no? Los mantecados. ¿Has comprado ya el turrón? Uy, yo compré turrón hace tiempo ya, ¿eh? Es que no necesito mucha excusa, la verdad. Madre mía, yo llevo ya una semana con 20 años. No sé, me está entrando ya la crisis de los 20. ¿Alguna no. canilla, no, Adriana? Sí, si no te la dejo sí. yo. No, por Dios. A ver, mi presentadora, copresentadora veterana, ¿qué tenemos aparte de tu año ¿canas? De más? Y unas poquitas canas de estrés, ¿qué tenemos en la noche de hoy? Pues mira, vamos a empezar con una entrevista a... alguien que no conocemos, Rafa. Ojito. ¿Sí? Ojito. Sí, sí. Una entrevista misteriosa, desde luego. Me encanta. Ataque de risa. El bonito se entrevista a ella a sí misma. Bueno, en fin, lo que sí es verdad. Aunque haya empezado por el final, es que vamos a comenzar con la sección de matemáticas con Maite, ¿no, Esteban? Claro, efectivamente. Adriana y su orden, bueno, como sabéis, de, aunque haya cumplido año, no ha cambiado. Es que soy un gremlin, comando vida. Entonces, pues sí, es verdad que vamos a tener esta primera sección de matemáticas aquí a tope, empezando bien el programa. Que además, bueno, nos van a hablar de estadísticas, de COVID, de mapas... La curva. Frecuencia absoluta relativa, madre mía, qué cosa. Después, bueno, sí, Esteban, cuéntanos. Bueno, de nuevo, ¿no? Tenemos a los compañeros del Instituto Aurorus. en este caso, José María, ¿no? Bueno, que está aquí José María Martínez, está aquí siempre presente, y van a hablar de la crisis del Nobel, ¿no? Si no me equivoco. No sé. Sí, te equivocas. Yo soy un esclavo de la escaleta. Yo soy un esclavo. No puede ser. Madre mía. Ay, por Dios. El confinamiento no va a frenar. Juan, corta, aquí corta, Juan, ¿eh? Juan, corta. Ay, Dios mío. Ay. Bueno, y luego tenemos, a ver si lo digo bien, la sección de cine, ¿vale? Sí. Y en este caso, pues, Contact de Robert Zemeckis. Pues no. No, no puede ser. ¿Qué han dicho? ¿Zamacois? No. Zemeckis. ¿Qué me ha insultado? ¿Qué? Ay, no dais ni una. Bueno, así recapitulando un poco y pegándole unas pocas collejas a mis copresentadores, va a haber una entrevista de Adelina Cano a Araceli. La escaleta tiene Diselia, ¿eh? Yo no A ver, yo creo que esto está hecho para que Teresa estuviera atenta. Está claro, no hemos equivocado a propósito para que Teresa ahora nos corrija. Sí, me llamó la atención. Confirmamos que es una buena presentadora. ¡Oh, Dios mío! Y la sección de cine sobre la película Dune o Dune. Ya no tengo nada claro en esta vida. Una entrevista misteriosa y luego nuestro cierre y agenda cultural. Bueno, chicos. ¡Por favor! ¿Qué va, eh? No hay agenda cultural, ¿eh? ¿Te has equivocado? No, hombre, ¿no? Que sí. Gracias por vuestra información tan informada. Sin más dilación y con unas poquitas risas. Javier Juan, te queremos. Eduardo Carbonell a la edición. Rafa Macho, dirección, que ahora mismo, mientras nos está escuchando, estará diciendo, madre mía, pobres almas en desgracia, como Úrsula la de la Sirenita. Mis copresentadores súper actualizados, Adriana Moreno y Esteban Serrano, y aquí una servidora tirando el carro, Teresa Camarena. ¿Cómo estamos? Now it's time for the pretty little lady to come forth with a real pretty song. And it's called Not Fair. Let's make her welcome Ms. Lily Allen. Oh, he treats me with respect. He says he loves me all the time. He calls me 15 times a day. He likes to make sure that I'm fine. You know I've never met a man who's made me feel quite so secure. He's not like all them other boys. They're all so dumb and immature. That's just one thing. When we go up to bed, you're just not good. It's such a shame. I look into your eyes. I want to get to know you, and then you make this noise, and it's apparent it's all over. It's not fair. I think you're really mean. I think you're really mean. I think you're really mean. Oh, you're supposed to care, but you never make me scream. You never make me scream. Thank you, Lily. Maite Máticas, Matemáticas con Maite. Maite, bienvenida otra vez más a la Noche Paradigmática. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues muy bien. No, da la sensación de que no me da tiempo a echarte de menos, porque es como si, te digo, hace un rato hubiésemos estado discutiendo sobre la belleza. Yo creo que lo que ha pasado es que hemos terminado el programa y has seguido hablando y has seguido pensando en la belleza, en qué objetos tiene en tu vida cotidiana que guarde la proporción áurea y has ido con tu DNI en la mano comparándolo con el mobiliario de casa, con tus libros, y se te ha pasado muy, muy rápido. Puede ser eso, ¿eh? Yo lo veo bastante factible. ¿Y qué nos traes hoy para que nos quedemos reflexionando como si no pasasen los días ni la semana? Pues hoy la verdad es que quería tratar un tema que a veces cuando vemos las noticias aparecen datos, muchas veces a mí pues digo, bueno, es que están diciendo los datos y realmente los muestran que si uno no se para a reflexionar e incluso hacer una cuentecilla de cabeza, nos pueden inducir a error. Y me refiero a algo tan serio como los datos de la estadística de la COVID, que hoy en día nos tienen en vilo de día en día y de semana en semana. Eso es verdad. ¿Estamos metidos a veces, en las estadísticas? Sí, pero además que las muestran, que a veces pues yo digo, bueno, es que realmente qué forma de presentar los datos que inducen a pensar que las cosas son distintas a como realmente son. Porque, por ejemplo, me ha pasado varias veces de ver las noticias en algún canal de televisión, no siempre pongo el mismo, ¿no? Pues haber visto las noticias y no recuerdo en qué cadena o en qué programa, y nos ponen una tabla con los casos totales de incidencia comparando distintos territorios, ¿no? Y entonces, claro, hablan del total de casos y parece como si es que realmente hubiera comunidades con muy poca incidencia, cuando realmente estamos hablando de casos totales, pero no se puede comparar cuántos casos hay, por ejemplo, en Andalucía, con la población que tenemos en nuestra comunidad. No se puede poner en igualdad en una misma tabla, como si fuera un caso de éxito la incidencia en una comunidad con una población muchísimo menor, como por ejemplo Navarra o País Vasco, y te lo encuentras en la tabla, que parece comparando, por ejemplo, pues puede mostrar, hay que ver, en Navarra solo 37.000 casos, cuando en Andalucía hay 185.000, pero claro, es que como me va a comparar la población que hay en Navarra, con todo mi respeto a los navarros, con la población que hay en Andalucía. Entonces, claro, es que muchas veces nos presentan los datos tal cual, lo que están hablando es realmente de una frecuencia absoluta y realmente para yo poder compararlo, pues tendría que comparar la frecuencia relativa, que sí en algunos medios también nos aparece que es cuando en vez de decirnos el total de casos, nos dicen, pues por ejemplo, casos por millón de habitantes. Ya por lo menos ahí sí puedo yo comparar. Claro. Ahí sí puedo comparar. Pero claro, cuando nos ponen las distintas comunidades, aparece que donde más casos ha habido ha sido en Madrid, y seguido más o menos con unos 329.000, 330.000 casos en Madrid hasta la fecha, y seguido de Cataluña con unos 175.000, y Andalucía 185.000 casos. Y todas las demás comunidades pues ya aparecen, no llegan a los 100.000, ya cinco cifras. Parece que estas tres comunidades son siempre las que tienen más casos. Pero si nos vamos a la incidencia, al total de casos, pero dividido entre los habitantes que tiene cada comunidad, pues ahí nos encontramos. Claro, en este caso, las tres comunidades de las que estamos hablando, Madrid, Cataluña y Andalucía, primera, segunda y tercera, pues ya solo se mantiene en los tres con más incidencia Madrid, pero ya no es la primera, ya es la tercera, siendo Navarra y Aragón la primera y la segunda por cada millón de habitantes, porque estamos ya hablando que superan el 5% de incidencia. No habla mucho de millón de habitantes. Lo voy a expresar en porcentaje porque es una cantidad que todos yo creo que lo tenemos más familiarmente en nuestra mente. Estamos hablando que en Navarra o en Aragón hay una incidencia que supera el 5% de la población, y en Madrid 4,9% es la tercera. Y en el caso de Cataluña, que en casos totales está justo por detrás de Madrid, pues como tiene también bastante población, son las tres comunidades realmente en España que tienen más población, pues Cataluña se queda en el 3,6% y en Andalucía el 2,2%. 2,2, que estamos hablando que hay muchísimas comunidades que tienen valores más altos que el 3%, ¿no? Y el 4%. Claro, pero con el otro tipo de estadística es como más alarmante. Y claro, no eso es lo que no entiendo. Claro, eso es lo que yo no entiendo, que nos muestren una tabla con casos totales o muertes totales, comparando distintas autonomías, cuando no tienen en cuenta que muchas veces, pues claro, aparece que está justo detrás o delante una comunidad que tiene a lo mejor solo una provincia. Entonces, no se puede comparar. Claro, una... el número de habitantes. No, igual pasa con el caso mundial. Está claro que donde ha habido más casos, donde está habiendo más casos totales, es en Estados Unidos con más de ya por ronda los 11 millones de casos, ¿no? ¿Pero cuánta gente hay en Estados Unidos? Pero porcentualmente estamos en el 3,2. Claro, es justo. La media en España es un 3%. Es que estamos casi igual. Estamos casi igual. Claro, en España tenemos... No llega al 1,5 millones de casos, pero claro, es que la población de Estados Unidos, si Estados Unidos son 50 estados, que cada uno será más o menos como España, pues estamos muy similares, un 3,2% en Estados Unidos y un 3% aquí. Claro, en la estadística, ¿dónde hay más casos? Estados Unidos, la India y Brasil, por ejemplo, pero es que en la India, por ejemplo, los casos son el 0,6% de la población. Estamos hablando que, bueno, que sí, tendrán unos casi ya 9 millones de casos, pero... Sí, pero cuando le dices 0,6, cuando dices 0,6 no parece tan alarmante y tan para llevarse las manos a la cabeza que cuando hablas de millones. Bueno, sí, bueno, claro, si es que si lo comparamos es que la India, por lo menos los datos que tenemos, que esa también es otra cuestión que hay que tener en cuenta, pero claro. Los datos que tenemos es que en la India... Pues los casos son muchísimo menos que en Estados Unidos, ¿no? Al final. Y sobre todo, pues a nivel mundial se supone que anda la media por 0,7. Madre mía. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que hay muchos países de los que no tenemos datos y luego hay algunos también que son países que realmente es muy dudosa las cifras que aportan. Entonces, pero si nos vamos a países de nuestro entorno, donde puede haber más casos, que puede ser, por ejemplo, en Bélgica, pues van por el 4,5%, que es uh-huh. algo, pues 4,5, estamos hablando que en Madrid es 4,9, ya son unas cifras que van por ahí, ¿no? Aunque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Andorra lo tenemos aquí en los Pirineos, y en total ha habido solo 5.600 casos, ¿verdad? Sí. Pero el porcentaje es del 7. Es 7 más. Más. Claro, porque claro, son solo 5.600 casos. Pero menos 7%, gente, pero más contagiada. Exacto. Entonces, por eso hay que tener en cuenta que si estamos comparando, es muy importante también hacerlo en algo que se pueda comparar. Hacerlo en tanto por ciento o por millón de habitantes nos da una idea, una frecuencia ya relativa, nos dan datos relativos que a algo en común en todos sitios. Y por eso, por ejemplo, pues trabajamos mucho con los porcentajes, una forma que nos permite comparar muy fácilmente cualquier magnitud. Porque si yo lo expreso un caso claro. cada 25, otro uno de cada 50, otro uno de cada 20, todos cada 100 y es bien más sencillo de comparar, claro está. De todas formas, lo de la comparación no es solo una cuestión que afecte a una cantidad, ¿no? Sino tradicionalmente también a el concepto de absoluto o relativo. Se puede ver hasta gráficamente, por ejemplo, con un mapa mundi. Quizás hayas escuchado un poco la controversia de los mapas, que si el de Mercator, que si no es real, que sale ahí Groenlandia gigantesca, como si fuera mucho más grande que África y no lo es. Quizás lo hayas visto en algún medio, ¿verdad? Sí, me suena, sí. Eso también es un poquito... La verdad es que a mí me llama la atención que sigamos utilizando esta versión de Mercator, porque esta versión de Mercator es del siglo XVI. Hombre, pues podría actualizarse. Sí. Fíjate, el siglo XVI, ¿dónde estamos? ¿En qué época? ¿Qué pasaba en el mundo en el siglo XVI? Pues estamos con renacimientos y ya casi para barrocos y... Pero vamos, no, siglo XXI no es, eso está clarísimo. Las concepciones tuviésemos de los países, muy distintas. Claro, la cuestión es que había unos mapas muy, muy antiguos. Fíjate, cuando hablamos muchas veces de la antigua Grecia y demás, allí se hicieron los primeros mapamundi, y en los primeros mapamundi aparecían solo lo que llamaban los tres continentes, ¿no? Europa, Asia y África. No se conocía otra cosa. De hecho, a representar a algunos reyes, como que eran los reyes de todo el mundo y que su imperio abarcaba en todo el mundo, pues se le representaba con una esfera celeste que representaba la Tierra y con la T de tres continentes, bueno, en latín, pero de tres, ¿no? Se suponía que eso era lo que había en todo el mundo. Hay muchos mapas famosos, el de Ptolomeo y demás, que realmente estaban centrados en torno a Grecia o en torno al Mediterráneo, que era el centro del mundo. Cuando ya Colón llega al continente americano y posteriormente ya también se llega al continente australiano, entonces, ¿qué ocurre? Que se necesita un mapa que abarque todos los nuevos continentes. Entonces la cortaron, ¿no? Okay. Bueno, lo que hicieron fue que dijeron, necesitamos un mapa, una ampliación, una actualización, y lo actualizaron a lo que había. Y aquello se hizo con muy buena voluntad, pero con los medios del siglo XVI, y sobre todo claro, era una herramienta que entonces no teníamos ni el Google Maps, ni el Google Earth, ni nada, para que navegaran y se hicieran aquellos viajes que ayudaron pues a Elcano y a otras expediciones famosas a navegar por el mundo. Y claro, en aquella época, pues el centro del mundo era Europa. Y lo que se ha criticado de este mapa es justamente eso, que es un poco, que al final es eurocentrista. Y claro, la realidad que es que tenemos un planeta que tiene una forma esférica, no, uh-huh, no es una esfera perfecta, pero una forma esférica, y lo queremos plasmar en papel. Claro, es como si nosotros cogemos una naranja ya pelada con los gajos y empezamos a abrirla y la intentamos poner en un plano. Es que eso se queda muchos huecos, ¿no? Entonces, sí, se queda un poco de forma. Claro, sí. Entonces, y claro, la forma... Sí, sí, dime, ¿la forma? Claro, la forma al final, ¿qué pasa? Que cuando tú intentas ese hacer gajitos de la Tierra y poner un papel, pues tiene que deformar y los huecos de arriba se tapan engrandeciendo un poquito cada uno de esa especie de esos triangulitos que hay. Los tienes que engrandecer un poquito para que parezca aquello al final un rectángulo. Y claro, pues nosotros lo hacemos que quede en el centro Europa, que es donde vivimos, y eso que quede más o menos bien. Y eso al final lo que supone es que todo lo que está pues, en nuestro entorno y nuestra latitud está más o menos a esa proporción, pero cuando nos vamos ya muy cerca de los polos, pues eso se ha engrandecido. Y al engrandecerse tanto... pues se ven esos mapas con esa Groenlandia o esa Rusia gigantescas, que aunque Rusia es el país más grande, con más de 17 millones de kilómetros cuadrados, es muy, muy grande, pero no tan inmensamente grande comparado con el resto de los continentes, ¿no? Esa es la cuestión, y es de lo que pues, muchos geógrafos actuales se quejan, porque al final, ¿cuál es el mapa mundi que usted seamos todo en el Google Maps? Pues el de Mercator. ¡Tachán! O sea, desde la sección de matemáticas estamos haciendo un llamamiento a la gente para que se cuestionen los porcentajes, las estadísticas del COVID y los mapas, que están un poquito del siglo XVI. No está mal. Claro, con lo mismo de antes, que todo es relativo, y si yo estoy comparando resulta pues que el actual mapa, ahí no podemos comparar, es que sale el kilómetro de España, pues resulta el kilómetro cuadrado de España, pues resulta que no tiene nada que ver con un kilómetro en Alaska. Esa es la cuestión, ¿no?

y te sorprenderás. Evilsound.com, calle Arcos de la Frontera 18, local 6, 957-07-1850. Bienvenidos a la sección de Ouroboros, aunque esta vez es más bien Ouroboras, porque estoy acompañada de dos mujeres muy estupendas. Adelina, que ya es, bueno, fija aquí en la noche paradigmática. Hola Adelina, buenas noches. Hola Teresa, buenas noches. Encantada de estar otra vez con vosotras. ¿Y a quién vamos a entrevistar hoy? Esta noche os traigo otra invitada muy especial para mí. Ella es Araceli Cristo, es la directora del yacimiento íbero del Oppidum de Serra Palacios en Belmez, y bueno, está cargada de proyectos y de cosas chulas por contarnos. Bueno, bueno, Araceli, bienvenida a la noche paradigmática. Hola, bien, muchas gracias, encantada de estar aquí. Pues cuéntanos un poco de esos proyectos. Bueno, pues los proyectos es prácticamente lo que veníamos haciendo. Es seguir con el Oppidum del Pantano de Sierra Bollera, muy bien acompañada de Adelina y de Jessica desde el Museo de Belmez. Y además, sobre todo, lo que nos vamos a centrar en este momento es unir un poco lo que es la investigación arqueológica a lo que es el pueblo y la zona. Vamos a no quedarnos en escribir artículos y vamos a divertirnos de verdad enseñando lo que más nos gusta. A ver, ¿cómo es eso? Es simplemente pues ver que ya hemos estado excavando durante 2 años, hemos estado viendo los materiales con la universidad. Bueno, y ahora ha llegado el momento de hacer también una parte que nos encanta y casi nunca podemos tener tiempo en hacer, que es la de, a través de los museos, en este caso el Museo de Belmez, pues enseñar las piezas más llamativas, explicarlo por medio pues, de talleres, explicar qué hace un arqueólogo o una arqueóloga en este caso, que muchas veces pues parece que estamos buscando o dinosaurios o huesos y la mayoría de las veces ni huesos y menos dinosaurios. Ni arcas perdidas, ni... Uy, ojalá, pero no es el caso. Entonces, hablando de arcas perdidas, os preguntaréis cómo es que os traigo esta noche a mi compañera Araceli. Y es que estábamos muy sorprendidos por el hallazgo de la pieza escultórica de la Leona de la Rambla. Y sabiendo que se escribe a cronología íbera, nos llamaba poderosamente la atención que sea un elemento tan común y tan frecuente la aparición de las esculturas zoomorfas en el ángulo suroccidental de la provincia de Córdoba, y sin embargo en la zona norte sea tan desconocida la presencia de los íberos, y nos damos un salto cualitativo ya hasta la zona del sur de Extremadura. Y esto debe de tener algún tipo de explicación. ¿Qué piensas al respecto de esto, Araceli? Pues sí que es muy curioso el salto que se da desde la cuenca media del Guadiato hasta la cuenca del Guadiana. Parece que entre el Guadiana y el Guadalquivir no existe nada. Ajá. Existe Sierra Morena, y esa Sierra Morena parece que no hay nada, que no existió. Cuando nunca existió Sierra Morena, no, es nunca mentira. Existió, o sea, fue prácticamente ahí un monomonte que nadie se acercaba, cuando eso no puede ser lógico. Es una zona con un patrimonio tan grande, sobre todo en minas, en metales, tuvo que ser explotada, y además es un punto importante para la conexión de los dos lados. Entonces yo creo que lo que hablaba Adelina de el problema de que aquí, entre comillas, no encontramos nada, es que este es un terreno que, por ejemplo, esa leona se descubrió cuando un tractor araba. Esta tierra está muy... Sí, se encontró así, y muchas se encuentran así, por allá. De casualidad. Qué bendita casualidad, pero, sí. Pero es casualidad. ¿Qué pasa? Que esta zona es una zona en la que no se cultiva tanto, sobre todo en extensión, en agricultura, sino que es una tierra ganadera. Entonces la ganadera no mueve tanto la tierra. Y es posible que aquí exista ese mismo patrimonio riquísimo, porque es normal, es una zona minera, metalúrgica y además de conexión muy importante, pero que primero no haya sido foco de la investigación, que también. Sí. Y el otro además que no se haya roturado el terreno, no se haya modificado tanto el terreno, en Belmessi por las cuencas mineras, pero en lo que es la montaña, donde los íberos se tenían más o menos sus principales ciudades, ahí no. Ojalá sacáramos otra una leona. No, pues claro, lo que pasa es que venimos diciendo esto, que si no das ni siquiera te planteas la posibilidad de que pueda haber algo y de que se pueda investigar sobre una zona en concreta, ¿por qué no? Si aquí no pasó nada, pues luego, claro, te encuentras con sorpresas. Y menos mal, benditas sorpresas. Sí, pero claro que pasó, si es que es una zona metalúrgica muy, muy poderosa y además un paso de comunicación. ¿Cómo se va a comunicar a la cuenca del Guadiana con la cuenca del Guadalquivir si no es por la Sierra Morena? No puede ser, no saltan, no tienen una pega pértiga. Por cohete. Y van en cohete de un sitio a otro y no queda nada a mitad. Seguro claro que es la hipótesis. No. ¿Verdad? No es lógico. Tengo madera de arqueóloga, yo creo que sí, porque la teoría del cohete me parece la más plausible. Sí, yo creo que sí, que el cohete y la nave espacial, tipo exacto. Monty Python y la vida de Brian. Así, ahí que pase de repente. ¿Veis cómo podemos comprobar que la arqueología no es solo cuestión de campo y solo cuestión de laboratorio, sino que hay mucho más campo y hay muchísima amplitud? No, sí, desde luego. No, pero además está muy bien que podáis tener, que podáis llegar ya al punto de la experiencia vistosa de los museos, de enseñárselo a los demás, porque parece que si... Vamos, yo por lo menos en el mundo de las artes también lo sé, parece que si no exhibes las cosas y las muestras al mundo, parece que tu trabajo no existe o no es relevante cuando... Efectivamente, aquí se da una cosa muy interesante y es que gracias a la colaboración de Araceli nos pudo depositar en el museo una de las piezas más reseñables de esta primera fase de excavación, que fue... un molino íbero completo con la piedra durmiente y la piedra activa. Si ya de por sí fue una odisea el traslado desde el propio yacimiento hasta nuestras instalaciones en el museo, en la que la dirección facultativa, tanto mi compañera Jessica como yo, sufrimos en nuestras propias carnes las propias dolencias de Araceli en todo el procedimiento del traslado. Pero sí es verdad que significa un pequeño avance como elemento dinamizador y de comprensión de que no solo en esta zona tenemos prehistoria, romano y ya nos pasamos al mundo medieval, sino que hay otras presencias anteriores a Roma que también son muy importantes. Uh-huh. Y efectivamente en la zona, por parte del museo y también gracias a la colaboración de Araceli se hicieron talleres con una gran aceptación al respecto de cómo funcionaba ese molino, qué significaba los procedimientos de molienda, qué podía moler y qué te pareció la experiencia, Araceli. Pues yo es que en el tema este que estamos hablando de la necesidad de mostrar al mundo, es que aparte de que nos gusta, también es importante que te sientas deudor. Porque tú estás haciendo un trabajo que es recuperando un patrimonio y uh-huh. si se queda para ti, es un punto de vista un poquito egoísta. Sí, la claro. gente, es que la gente se volcó y se sigue volcando con el oppidum y con ayudar. Y ¿cuándo puedo ir allí a excavar? Digo, pero si solo va a picar piedra. Me da igual, yo llevo barretillo. Digo, pero vamos a ver, por favor. Entonces, es precioso y es muy necesario... Que hagamos ese tipo de talleres también, claro, si te acompañan, como aquí pasó, que acompañó el museo, puso todo a la disposición, vinieron la dirección facultativa, Adelina y Jessica, estuvieron conmigo sufriendo, moviendo piedras, recogiendo sedimentos, haciendo absolutamente todo. Y de ese taller, precisamente, a mí ese taller me resultó muy, muy enriquecedor. aparte de porque tuvimos visitantes de fuera, de dentro, colegios, institutos, creo que algún aula de educación específica, la asociación de mujeres, vinieron todo el mundo. ¡Qué bien! Y había cosas, había una pieza, recuerdo, que no sabía exactamente para qué era, que no teníamos paralelos, que no sé qué. Y una señora me la ve y yo le dije, digo, mira, pues esto todavía no sabemos, hacía un mes que hemos terminado de la excavación. Y me dijo, pues yo, niña, esa se parece a una piedra que tenía yo de que hice de cerámica para moler la hierba. Y me quedé mirándola, digo, eso va a servir. Y después los paralelos eran eso, que era para moler elementos vegetales. ¡Hala! Entonces pues... ya no es tanto personal, sino que después encima te regalan conocimiento. No, claro, al compartir y al mostrar inquietudes y también reconocer de que es un proceso, ¿no? Y de que es muy difícil dar las cosas por sentado. Pues claro, estás escuchando también a la gente que recibe la información, porque lo mismo... Esa señora había vivido una circunstancia distinta, te aportaba una idea nueva y ala, ya sabemos para qué sirve esto. Vale, me puedo plantear seguir esta línea de investigación por aquí. Porque yo creo que no hay que dejar de lado al público y al oyente en ningún tipo de disciplina. No, para nada. Además, creo que fue en otra que hicimos también acompañada del museo, pero esta vez fue, creo, en la Universidad Politécnica de Belmés, que hubo una señora que me estuvo contando que su hermano araba la tierra del oppidum antes de hacerse el pantano y que sacaban platos y se creían que eran vajillas de un cortijo antiguo. Y dice, pues eran iguales, ¿eh? Y claro, todo... La señora lo estaba viendo y dice, es que me está recordando a mi hermano cuando araba con la trilla. Y esas son experiencias recíprocas muy bonitas. ¡Qué gracia! O sea, sí, jope, es muy bonito que no sé, que se vea una repercusión en la vida real y que se vayan recogiendo relatos, ¿no?, que le unen a todo el mundo con la investigación que lleváis a cabo. A mí me parece muy bonito, la verdad. Sí, la verdad que lo es, y sobre todo eso, sobre todo sentirse acompañado, porque muchas veces estas cosas son difíciles de hacer por la infraestructura, porque la gente no se vuelca, por cualquier cosa así, que aquí nada de eso se cumple. Aquí la infraestructura siempre nos van con los brazos abiertos y la gente se vuelca y vamos, la verdad que es muy bonito. Yo no voy a mentir. Sí. Y es ser afortunado porque dices que de normal esas dos premisas son muy difíciles de conseguir y hay que pelearse... una cosa loca hasta conseguirlo. Porque también es cierto que hasta cierto punto el mundo académico siempre ha tendido a dar un poco la espalda a todo lo que es la ciudadanía y a revertir beneficios y conocimiento en realidad al origen de donde parte. Entonces cuando rompes ese tipo de disciplina y cuando realizas tú un proceso de apertura y ves que hay tan buena recepción por parte de la ciudadanía en general, claro, es un doble aliciente, no solo por lo que académicamente tú vas a ir cosechando en el transcurso y en el desarrollo de una intervención arqueológica, sino también en lo que se va a percibir y lo que tú eres capaz de comunicar al resto del pueblo. Entonces, supongo que tiene que ser también por parte de la dirección absolutamente enriquecedor. Claro, lo claro. Es. La verdad que lo es. Y vamos, yo estoy encantada. A mí cada vez, además Adelina me conoce y cada vez que alguien me dice un embolado, allá que voy. Este es un problema general en la radio, que decimos sí, luego para qué era... Sí, yo estoy libre, pero ¿para qué? Sí, sí, sí, de ello puedo. Ahora, ¿para qué me necesitabas? Así bromeábamos nosotros en el cuando tuvimos la noticia de la aparición de la leona de la Rambla, leona, loba o cualquier tipo de interpretación, bromeábamos nosotras con que, caray, ¿y no nos podría salir algo así aquí arriba, aquí en el norte? ¿Qué significaría, qué supondría la aparición de una escultura zoomorfa o algún tipo de paralelismo aquí arriba? Pues eso a mí me gustaría encontrarla. A ver si empezamos a arar más la tierra o cualquier cosa así. Vamos, quien dice una loba, dice un toro, una piel de toro o cualquier cosita. Pues lo que estaríamos hablando, que parece que todo está en la cuenca del Guadalquivir, ¿no? Por aquí tiene que haber mucho, lo que pasa es que es un territorio complicado de andar, porque está en plena sierra, no es tan fácil de andar como un valle. Claro, menos mal que tenemos cohetes, perros, timbres, todo es posible en la noche paradigmática para conseguir la investigación que queremos. Menos mal. Pues vamos, la verdad que un placer, Araceli, por esta entrevistaza. Adelina ya fija de los ouroboros y de la noche paradigmática. La verdad que, por una parte, se echa de menos a José María y compañía, pero de vez en cuando una sección de ouroboros femenina tampoco está tan mal, ¿no? Se queda así, en petit comité. Sí, habrá que comentarlo con Rafa, de que, bueno... No, pero los chicos, yo mis chicos los echo de menos. Siempre que estamos en la radio, se echan de menos los comentarios y las risas. Y las risas. Y José María en general, la existencia de José María. Pues nada. Es nuestro presidente, así que siempre lo tenemos presente. Hombre, claro. Al presi nada. Pues muchísimas, muchísimas gracias, Araceli y Adelina. Nos vemos prontito. ¡Hasta la próxima! ¡Un placer! Gracias. ¡Adiós! ¡Buenas noches! ¡Adiós! Nena, tú eres un desliz, una locura, un error, una trampa de amor, una aventura, yo no sé si es tu nariz o tu cintura, me tienes bajo shock con tu lenta tortura, mala para la salud. Tanta turbulencia, yo que ya me había acostumbrado a la soledad, y ahora llegas tú con tu dulce impertinencia, tu loca extravagancia y tu fragancia fresca novedad. No, no, no quiero saber de ti. No, no, no quiero salir de mí. Cuando te dije que tenía el corazón de piedra, yo no sabía que tenías tú tanta fuerza. Más fácil catapultas, más fácil catapultas, más fácil catapultas. Eso que me das me mata despacito. Solo un poco más, como un yonki me repito. Sé por dónde vas, hoy iré a tu garito. Voy a provocar un encuentro fortuito, ya sé. Que te dije que en mi vida el amor tiene un monumento que es de puro cemento. Ahora llegas tú y despiertas esa flor con besos que me rompen por dentro. Mira, es tu inocencia lo que quiero salvar. Creo que eso mismo es lo que me atrapa. Una voz me dice déjate llevar. Otra voz me dice mientras puedas escapa. No, no, no quiero saber de ti. No, no, no quiero salir de mí. Cuando te dije que tenía el corazón blindado, yo no sabía que tenías tú un arsenal. Catapultas, mazas y catapultas. Esta semana nos toca el dolor. Esta semana toca hablar de una película basada en una estupenda saga de libros de ciencia ficción, como una especie de Juego de Tronos mezclado con Star Trek, que nos cuenta las aventuras de un príncipe que tiene que llegar a un planeta por drogas. Esta semana, de 1984 y dirigida por David Lynch, hablamos de Dune. Un comienzo. Es un tiempo muy delicado. Sabed que nos hallamos en el año 10.091. En estos tiempos, la sustancia más apreciada del universo es la especia melange, especia que extiende la vida. Esta especia existe solamente en uno de los planetas del universo entero. Ese planeta es Arrakis, también conocido con el nombre de Dune. Están a punto de penetrar en un mundo donde lo inesperado. Arrakis existen muchos peligros. Lo desconocido. Un secreto increíble ha sido guardado acerca de ese planeta. Y lo increíble se unen. Creo dos grandes familias. Donde se construyen reinos sobre arenas movedizas. Usul, hay tantas señales de gusanos que son desconocidas incluso para Dios. Donde los cielos están llenos de fuego. Sirhad, que limpiará el universo y nos sacará de las tinieblas. Un joven guerrero es llamado para liberar a su pueblo. Un mundo que guarda el mayor tesoro del universo. Aquel que controle la especia controlará el universo. Y los mayores terrores. Un mundo donde los poderosos. Es un genocidio. La deliberada y sistemática destrucción de toda clase de vida en Arrakis. Los desquiciados. ¡Le mataré! Te amaré por siempre. Y lo mágico. ¡Padre! ¡El durmiente ha despertado! Librarán su última batalla. ¡Larga vida a los luchadores! ¡Larga vida a los luchadores! Muestres la más mínima piedad o misericordia con ellos. ¡Emperador! ¡Vamos por ti! Dune. Un viaje espectacular a través de las maravillas del espacio y los misterios del tiempo. Desde las fronteras de lo increíble a los límites de lo imposible. Ahora, la muy leída, comentada y aclamada obra maestra de Frank Herbert llega a la pantalla. Dino De Laurentiis presenta Dune, un mundo más allá de sus experiencias, más allá de su imaginación. Considerado por muchos uno de los llamados proyectos malditos de Hollywood, estuvo rondando en lo que era la saga de novelas de Frank Herbert por los estudios de varias distribuidoras en Hollywood durante todos los años 70. Incluso el propio dramaturgo y novelista argentino Alejandro Jodorowsky intentó llevar al cine con anterioridad. No sé por qué, porque al final el resultado que se ve o que se vio en el 84 es bien pobre. Tras esta película también se hace a colación del tráiler de la reciente adaptación que se está empezando a publicitar, protagonizada por Timothée Chalamet, y que cuenta con otros participantes como Dave Bautista, Jason Momoa, Zendaya o el propio... o el propio Javier Bardem entre sus actores. Dune básicamente nos cuenta la historia de que en un futuro muy lejano, los planetas son como una especie de federación de hay una especie de confederación feudal de planetas, una versión distópica de Star Trek, en la que los planetas compiten por recursos. Y resulta que en un planeta es donde está la mayor parte de la droga que hace que los mundos funcionen, que es la especie. Bueno, pues resulta que hay que ir al planeta y conquistar la especie para que una familia noble interplanetaria pueda sobrevivir. Cuando al final el propio encargado de la misión descubre que puede ser el líder de una raza que lleve a la libertad a un pueblo oprimido. Un argumento digno de Joseph Campbell, El camino del héroe, que nos encontramos en muchas otras sagas de ciencia ficción y de fantasía, llevado al cabo por probablemente uno de los peores elencos que se hayan visto en la historia, no, a nivel técnico sobre todo. No, Rafa, es que es una película de los 80, no había CGI, ni CGI ni CGA. El retorno del Jedi es del 81 y para la época en la que Dune se estrena ya había habido varios Star Trek en cine. Por tanto, el tema de que los efectos sean malos no es que sean malos, es que son cutres. Es una producción que parece más de la Canon que de DreamWorks. En el reparto pues tenemos a Kyle MacLachlan, quien luego será el indiscutible protagonista de Twin Peaks, también de David Lynch. Y entre los secundarios pues nos encontramos a Patrick Stewart pagando Emaxa, pagando facturas, y a la actriz Sean Phillips, quien es una conocida del mundo del fantástico, que hace un par de años estuvo en una de las ediciones del Cinefan Festival Úbeda, que se hace en verano, y la verdad es que tuvo una conferencia muy, muy interesante. También existen hay otras intervenciones, como por ejemplo Brad Dourif, conocida estrella del cine fantástico y de terror por ser la voz de Chucky, y para el gran público conocido por ser el actor que interpreta a Grima, lengua de serpiente, el consejero del rey Theoden y espía de Saruman en El Señor de los Anillos. Sí, vamos a hablarlo ya. También sale Mel Ferrer, estupendo actor de películas como Desayuno con Diamantes o El Moulin Rouge de los 50, de los 52, creo que es, basado no en Ewan McGregor y Nicole Kidman, sino en la vida de Toulouse-Lautrec, haciendo un peliculón con un papel reflejando el ambiente decadente de este pintor parisino de forma estupenda. Aquí hace como una suerte de caudillo de uno de los planetas y es el padre del protagonista, un personaje muy ambivalente, se supone, porque la película sale un minuto. Y abramos el melón, sale Sting con una de las peores pintas, es como una especie de Harpo Marx puesto de cocaína, que básicamente va a confrontar con el protagonista en una pelea final, que es como una versión navajera del duelo de Darth Vader contra Luke Skywalker. Es decir, no es una ceremonia, no es un paso, son básicamente dos tiros con una navajilla espacial en plan ¡ay, ay, ay, que te cojo! Así que bueno, que tenéis una tarde así un poco tonta que dice, mira, me duermo la siesta o me veo Dune. O me duermo la siesta o me rapa o me rayan los pies con un cuchillo oxidado. Dune. Dune es una buena opción para eso. Que tenéis a alguien que le tenéis muchísima manía y queréis que lo pase muy mal, ponedle Dune. Que queréis torturar psicológicamente a alguien que tenéis secuestrado, ponedle Dune. Dune, digamos que hace que Linterna Verde de Ryan Gosling parezcan los siete samuráis. Es decir, no merece la pena. Y es muy triste porque al parecer las legiones de fans que defienden las novelas de Herbert también están divididas con esta adaptación. Hay a quien les parece muy mal, hay a quien les parece regular. Entonces, bueno, Dune de David Lynch de 1984. ¿Qué cosas tiene buenas? La banda sonora es del grupo Toto. Y está muy bien, le pasa un poco como al Flash Gordon de la Canon, ¿no? Que la música la puso Queen. Y es una banda sonora muy interesante que además tiene temas que luego serán recogidos en otras. Temas o creaciones de atmósferas que luego se verán en otras películas como El Quinto Elemento. Deliciosa película de Luc Besson. Pues eso, Dune de 1984. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué? Y con esa pregunta cerramos el cine hoy. Cuidado mucho, no veáis Dune. O sea, si la vais a ver es porque a lo mejor os están obligando, así que alejaos de esas personas. Y nos vemos la semana que viene con algo para reconciliarnos con el alma y con el cuerpo, con la vida. Dune de 1974. ¿Por qué me pongo estos castigos? Hasta la semana que viene, cuidaos mucho. Volvemos con una entrevista que hoy parece un poco como que la semana pasada. La entrevista a Adriana no se terminó de completar nunca y como la bueno, nos pilla cerquita por el estudio y todo eso y la puedo coger con protocolo COVID, he dicho, venga Adriana, pásate y te sigo entrevistando sobre el mundo de los eneagramas. Adriana, bienvenida. Hombre, por favor, yo encantada, ¿eh? Pues yo soy apasionada de esto. La semana pasada habíamos estado pues definiendo un poco lo que era esta teoría, ¿no? Y hablando de dos eneagramas en especial, y eran, ¿cuáles eran? Sí, el eneatipo o eneagrama 2 y el 3, que son dentro de los grupos, del grupo de los emocionales. Vale, ¿y faltaba alguno más de los emocionales? Faltaba el 4 por terminar esta sección, sí. Ah, pues venga, vamos a empezar con... El 4, vamos allá. Con el eneagrama tipo 4. Bueno, el eneagrama tipo... Adriana. ¿Qué? Me ha encantado dándole a los papeles sobre la mesa. En la cita de la mesa, ¿no? Voy a hablar de mi libro. Vamos allá, vamos a prepararnos. Venga, va. Venga, vamos allá. Bueno, el eneagrama 4, su miedo realmente no sea importante o relevante, ¿vale? Uh-huh. Se comparan constantemente buscando algo que les falta, ya sea en su pasado o en otras personas. Normalmente se les suele asociar la pasión de la envidia. Lo que pasa es que yo no lo explicaría más como la envidia, sino porque no es como que envidien al otro desde algo malo de ah, yo quiero eso, sino o le deseen mal al otro, sino que lo que realmente pasa es como que siente que tienen una carencia, una falta de algo para ellos poder ser felices y sentirse completos. Entonces lo buscan en una fuente externa. Entonces a lo mejor ven a una persona y dicen, ay, esta persona tiene algo que yo no tengo, y se empiezan a comparar y se frustran porque piensan que como no tienen eso no van a ser capaces de llegar a nada, ¿no? Uh-huh. Está pasando un cambio aquí. Vale, bueno, prosigamos. Entonces, vale. Pues son muy creativos, son muy románticos y normalmente su bandera, ¿no? Es que se definen como personas muy intensas, ¿no? Que le importa mucho todo y se lo toman todo muy en serio. ¡Ay, los intensitos! Exactamente. Entonces es como que viven en una dicotomía porque es como, ay, yo estoy muy intensa y me encanta porque siento todo muy intensamente, pero a la vez les quita mucha paz mental y realmente lo que tienen que trabajar es la ecuanimidad, ¿vale? Y controlar un poco los excesos de emocionalidad, ¿no? Pasan a veces por periodos de vergüenza, ¿no? En los que se aíslan un poco porque viendo sus carencias o sus posibles carencias, ¿no? Porque están en su cabeza, se empiezan a comparar y tal, y no se sienten como fuertes para salir afuera y mostrarse tal y como son. Y entonces pueden pasar de sentirse orgullosos por ser diferentes a sentir muchísima vergüenza por esto y volverse más introspectivos, ¿vale? Vale. Siempre es como, se identifican mucho con el patito feo. Ah, vale. ¿Vale? Es como, me falta algo, ¿no? Y pues a veces son muy, muy exigentes con la gente. Pero bueno, sí es verdad que cuando son capaces de canalizar estas emociones, hacen cosas muy creativas. Normalmente, a ver, no tienen todos que dedicarse a cosas artísticas, pero normalmente les tira bastante. Y si no son cosas artísticas, pues a lo mejor desde cómo colocan la decoración de su cuarto, siempre es como que buscan la aportar originalidad, algo artístico, sí, exactamente, y buscan mucho la belleza en las pequeñas cosas y, en fin, en todo lo que les rodea. Son muy como los poetas malditos, por así decirlo. Ella. Pueden ser un poquito snob, pero bueno. Sí, sí, bueno, pero es un eneagrama interesante. Uno seguro que al eneagrama 4 le gustaría categorizarse como interesante. Sí, sí. Y único y especial. Bueno. Vale, bien. Y después de esto, pues vamos a pasar a los eneatipos viscerales, ¿vale? O los lo que... o los que cosas. Se hacen sobre todo en la acción, ¿vale? Venga. Entonces tenemos al eneatipo 1, ¿vale? Que yo lo identifico mucho con Lisa Simpson. Son personas que tienen que como que su miedo básico es el error, ¿no? Tienen poca tolerancia al error y quieren ser perfectos y dar lo mejor de sí en todo momento, pero no es como el 3 que, por ejemplo, en su trabajo quiere dar lo mejor de sí porque basa en su valía personal, sino porque esto es como que tienen una ética moral muy fuerte sobre lo que está bien y lo que está mal, entonces son muy autoexigentes y eso luego pues se ve reflejado. Y también muchas veces pues pueden caer en ser bastante críticos y molestar un poquito a las personas de su entorno porque, claro, es como, ¡ay, esto no está perfecto! ¡Ay, no sé qué! Y entonces pueden caer mucho en la queja, ¿no? Y en no hacer nada porque es que todo está mal. Claro, ¿no? O se hace perfecto o no se hace, ¿no? Claro, exactamente. Un enneagrama 3 sería más, lo hago para que parezca perfecto. Quiero que sea perfecto, pero si no, ya me encargaré yo para que lo parezca. Exacto. Vale. Entonces, pues bueno, cuando están en su estado sano, pues son muy tolerantes. Claro, es que cuando estamos en nuestro estado sano pasamos a cosas totalmente contrarias, ¿no? Todos somos estupendos. Son muy tolerantes, de hecho son de los más tolerantes del eneatipo. Yo en mi familia tengo a un eneatipo 1 y es una persona súper comprensiva y súper tolerante. Un besito, ¿no? Desde ahí. Sí, eneatipo 1 de la familia de Adriana. Correcto. Sí, además tienen como mucha seriedad y no se sueltan el pelo, ¿no? Porque no quieren tampoco que los troleen o que no los tomen en serio. Y luego cuando ya se sueltan el pelo y son capaces de no tomarse tanto en serio, sacan un lado de su personalidad que es muy gracioso y más optimista, ¿no? Entonces, pues eso, pueden llegar a ser muy graciosos. Así que bueno, a mí me encantan, la verdad. Bien. ¿Y siguiente? El siguiente que tenemos dentro de los viscerales o los que están más enfocados a la acción sería el eneatipo 8. Vale. El eneatipo 8. Ojo, cuidado. Sí. Bueno, los eneatipos 8 pues son personas muy intensas, pero ya no tanto emocionalmente, sino a la hora de demostrar su ira, ¿no? Son como muy, muy pasionales. Vale, los Doberman. Y realmente son personas. ¿Qué? Los Doberman del eneagrama. Exactamente. Sí. Son como, no sé, por verlo en un personaje de la televisión, la película La Bella y la Bestia, pues son la bestia. Vale. Un saludo para todos los enagramas, otros chavos que nos estén escuchando. Sí, con mucho cariño, ¿vale? Entonces son personas que se protegen con una fuerte coraza y desde fuera pues dan la impresión de ser beligerantes, impulsivos, agresivos y desafiantes, ¿no? Pero en realidad lo que tienen miedo es de que los demás vean que son vulnerables y que vean que realmente pues son débiles y vayan a pisotearlo o controlarlo. Entonces, muchas veces hacen acciones que sí, digamos que tienen comportamientos que no son muy, no sé, que pueden sorprender un poco porque tras hacerlo, tienen como un mecanismo de negación de los remordimientos, pero realmente esto es como una forma de protegerse, de sentirse mal, ¿vale? Entonces, pues eso. Luego tienen muchísima fijación con hacer justicia, pero claro, hacen justicia a su modo, ¿no? Desde su punto de vista. Su justicia. Claro, entonces su justicia muchas veces puede que haga que sean poco comprensivos con el otro, porque claro, puede que interpreten las cosas desde su punto de vista y digan, esto es así, ¿no? Y en ese momento en el que están tan apasionados, no se dan cuenta a lo mejor de que el otro puede tener otra perspectiva o que deberían ser más comprensivos, ¿no? Uh-huh. Y claro, muchas veces pues resultan dominantes y poderosos. Luego también les cuesta mucho mantener relaciones de igualdad con la gente y siempre las ven o por debajo o por encima de ellos. Y realmente son muy buenos amigos porque son defensores de los suyos, o sea, ellos digamos que les cuesta dejar entrar a la gente en su mundo porque se fían poco de las personas, se creen que se la van a clavar todo el rato, entonces como la gente que son capaces de, las personas que son capaces de romper esa barrera y se dan cuenta de que realmente no son lo que proyectan, sino que son unos osos amorosos y los comprenden y están ahí para ellos y son buenos amigos, pues luego son tiernos como oro en paño. Entonces los defienden como si fueran posesión suya Y bueno, además, con una valentía que, en fin, tienen también mucha confianza y tienen personalidades muy fuertes. Y aunque tengan miedo, pues siempre actúan, ¿vale? Siempre tiran para adelante. Vale, súper impulsivos, ¿no? Este tipo de... Sí, sí, la verdad es que son bastante impulsivos. Y a veces pues tienen problemas para... A ver, que lo hacen, pues eso, son más amorosos. Los osos amorosos del Eneagrama. Bueno, no es un... Sí, son los amorosos realmente. Gracioso. Entonces, vamos a recapitular un poco. Hemos presentado al 2, que es como el que ayuda mucho, pero hacedme el casito, ¿no? Corrígeme si me equivoco, sí. Adriana. El 3 no te equivoco. Es el emprendedor. Orientado, ¿no? Al éxito. Orientado al éxito. Ok. Luego hemos hablado del 4, que es el original, el creativo. Sí, el creativo. Estábamos hablando ahora mismo del 8. Del 8, exactamente. Que ¿cómo es como... lo llamamos aparte de yo decir el Doberman? Pues el jefe. El jefe. Y claro, sí, le gusta mucho mandar. Hemos estado hablando del 1, que es perfeccionista, ¿no? Sí, sí. Y ya nos quedaría otro grupo de 3, me parece. Nos quedaría de los viscerales, nos quedaría el 9. Y luego el otro grupo de 3, que son los mentales. Uy, madre mía. La verdad que, Adriana, no sé cuánto tiempo te voy a tener que secuestrar para las entrevistas. Porque es un tema que da muchísimo de sí. Da para mucho, da para mucho. Sí, sí. Pues nada, si te parece, cuando te vuelva a captar, que no se sabe si será la semana que viene, o dentro de 2, o no, o nunca, y vais a tener que buscar el resto de la información por internet, seguimos con esta charleta de Eneagramas. Me parece genial, encantada. Pues nada, Adriana, un placer, ¿eh? Cuídate. Un placer. Hasta la próxima. Un placer mío. If only fame hidden, I'd be live for the applause, applause, applause. I live for the applause, cause live for the applause, cause live for the way that you chill and scream for me. The applause, applause, applause. Contadme. Bueno, Adriana sigue todavía en su proceso de metamorfosis. Sí, lo siento. Gato. Es como Kafka, pero un gato. Metamorfosis felina, me parece. Sí, sí. Voy a escribir un libro de eso. Bien. ¿Prefiere vale, gato o perro? Pregunta que no tiene gato. Vamos a ver. Si estoy siendo un gato, ¿tú qué crees? Hombre, pues puede ser un no, gato. No, es broma, broma. Animal. Broma. Los a perros ver, son muy adorables. No puedo elegir. Los perros son muy fieles y muy adorables. Y los gatos es que, claro, son muy adorables, pero te la pueden clavar. Pero es que son muy adorables, entonces no sé qué hacer. Y es que a mí Twitter me trae loca con estas cosas. Yo así soy que... gatos. Ya. Esto es así. Yo el team que gane, ya está. Yo soy muy chaquetera. A ver, chaquetera Adriana, ¿qué nos traes de cierre cultural? Pues mira. El 28 de noviembre os traigo canciones celtas de Beethoven. Esto va a ser en el Gran Teatro de la mano de Carlos Núñez, ¿vale? Este hombre salía en la foto con una gaita, ¿vale? Asumimos que va a tocar Beethoven con una gaita. No lo sabemos, ¿vale? En la foto aparece una gaita. ¡Madre mía! Por favor, tenemos que ir a comprobarlo. Tenemos que ir a comprobarlo. Es un misterio para este equipo. Entonces, os quiero a las 8 allí. ¿Vale? En el Gran Teatro, venga. Sí, lo que pasa hasta es luego. Que muchas gracias, porque como hoy es 28 por la noche, supongo no, que tenemos que viajar al pasado a ver la gaita. Gracias, Adriana. Bueno, pero vamos a ver. ¿Habrá fotos? ¿Habrá documentos? Hay que investigar. Grabación, ¿qué hay gaita? Que investigar. Eso, FBI, eso, eso. Te necesitamos. Madre mía. Le acabo de pegar un golpe a la mesa. Ay. No pasa nada, en verdad es como si estuviera allí, o sea... Sí, es lo mismo, Yo pero bueno, me está claro, ese golpetazo que va. El mismo día, ¿no? Que vamos a tener también, por parte de Romero de Torres, Lejos del Tópico, en este caso el proyecto, y se puede visitar hasta el 9 de diciembre en el Paseo de la Ribera. Así que ya sabéis. Una exposición. Uh-huh. ¡Qué bonito! Una exposición que si nos dejan, bueno, antes de las 10, ya sabéis, antes de las 10 si nos noche, dejan... Pues. Vale. Sí, me parece muy bien. El bolero es ahora el tema de la pandemia, perdón. Ya está. ¿Qué más? Prosigamos. Ojito, bueno, pues, prosigue, Esteban. Ahora tenemos el plato gordo de la agenda cultural, ¿no? Que, bueno, en este caso es muy conocido en Córdoba, muy importante, es este Festival de Cosmopoética, que, ha empezado desde hace unas horas y lo tendremos hasta el 4 de diciembre. Por lo menos esta... Que me gusta a mí, Cosmopoética. Mi amigo. Claro. Nuestra además, se lleva haciendo muchísimos años y este año quieren ir más allá y han sido innovadores, se han adaptado a esta nueva normalidad. Y bueno, van a hacer una serie de talleres online sobre escribir poemas, hacer una narración de ficción, después también un concurso de fotografía y poesía. Qué y guay. Por último, una sección de Cosmopeques. ¡Ay, qué bonito! Pues sí. Oh. Van a ser talleres de tuneados de libros. O sea, imagínate tú, o sea, qué pasada. O sea, ojalá sea niño. Muy bien, fan. ¿Y tú, Adriana? Bueno, y después tenemos a Pasión Vegan en el Gran Teatro de Córdoba el 3 de diciembre. ¿Oh? Hashtag, no se sabe la hora, pero bueno, no pasa nada. Hashtag no se sabe nunca nada. He escuchado, nunca se sabe he escuchado nada. Que lo iban a cancelar, pero no se sabe, chicos, ya sabéis. Y bueno, en caso de compré y la entrada o lo que sea, pues si se cancela al final, se devuelve, ¿no? O sea que, bueno, pues a llorar la llorería, ya sabes. Hipótesis, con cosas que ya han pasado, con cosas que se podrían haber cancelado. Estamos siempre jugando en esas líneas. Claro. Sí, pero sí, ya sí. Nuestra audiencia lo sabe, o sea, ya está. Sí, no lo entiende. ¿Es mejor eso que morir? No, que eso que morir, sí. ¡Ah, le voy a decir yo también! Bluetooth mental. Estamos conectadas. ¿Algo más para terminar esta agenda cultural? Sí, por último, el 5 de diciembre, bueno, que estaremos ahí de puente, ¿no? El puentazo este que viene, pero sí, tenemos un espectáculo. Sí, un espectáculo de Dorantes. Bueno, es un pianista, compositor y arreglista que nació en Lebrija y un concierto que va a dar en La Rambla, ¿no? Se llama Espectáculo de Interacción. ¡Guau! Wow. Oh, pues habrá que echarle un vistazo también, sí, sí, sí, sí. Bueno, pues se queda una agenda cultural bastante apañada, bastante graciosa y bastante que ni siquiera sabemos si pasa, si no, si pasó. Me gusta esta incertidumbre cultural. Sí, sí, sí. Pues nada, chicos, nos vemos a la próxima. Vamos a agradecer a Javier Juan su existencia, a Eduardo Carbonell la edición, a Rafa Macho su dirección estupenda, a mis copresentadores del alma, Adriana Moreno y Estela Serrano. Un montón. Y nada, ya está servidora por esa camarena. Se despide una noche más. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Adiós!